Cantatín Aruna Casa, Voces del Amanecer, conociendo nuestra diversidad desde nuestros orígenes ancestrales. Programa realizado por el Taller de Radio Indígena de Arica. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo me llamo Richard Valdés y junto con Margarita Figueroa le damos la bienvenida al programa Cantatín Aruna Casa. Margarita. Bienvenidos al programa Cantatín Aruna Casa, que nace como producto de los talleres de radio indígena, financiado por el Consejo de Cultura y las Artes a través del programa de pueblos indígenas, que desde el 2016 estamos trabajando por el derecho a la comunicación de los pueblos indígenas. También puede buscarnos en internet como radioindigenaarica.temblor.com. Nuestro primer programa conversaremos sobre las hierbas medicinales andinas, su uso, sus propiedades, entre otras. Te cuento, Margarita, conversé con la señora Aurelia, ella me dio su información, su conocimiento acerca de las hierbas medicinales, de las hierbas que también trae sus propiedades, ella como usuyiri y joliri, lo que siempre ha estado ocupando de las hierbas. Entonces te invito a escuchar a la señora Aurelia, un comentario. Culiaca, sumauro culiaca, ¿kamsata atuma culiaca? Aurelia sata osotinyajnan. Kotumakuna kuma akayerwana kamrus apna kaseta ta ha konda kuma loreri ta akayerwana kampe aka pastuna ka kunana karaka ka kun semilyana khamana karaksa kunana karaka kun is yathat ya phatas mat nana karo antil akan akayerwana kna apna uk ancha qolyas ni da kongana kum tasni da yerwana kum tasni da ki insna apna akayerwana ancha aka khlor de yari sikta nugo khidiyavi de da ki ugo aisan mus kuma karma ap ugana korteri ugana qoljeri ugo ugana qoljeri ugo aka lampa yastar ugo kharita nagas ut kikona inchena thayan pasata nagas ut khot ugana kum tasi ugo ugana gawali te khani nayra kuna qoljas uthiri thani doktora uthiri Aka thayan pasata ta ki kuna usta suka ha? Lampaya. Okay, thayan pasata ta kya? Thayan pasata ta ki kuna chakhana gas usta guana gumta siya ta uga walek uga yerwa uga yerwa na katna gas. Uga aka parti yerwa na ka othi kira ki uga kuna uga wanga ta aka loda rosa sa ta uga wanga ka impest sepro kun mama na ka kuna liki kaldo na ma ati uga na kant wawa por algo estás con chinga de cortaña de uca hierba na cortando vaya umienche untaña sin mamá na que umandaño cuando le chivo umando cuando que corta se uca na chinga uca na uca na apna uca acá con ara que acá hiva que se acá con la maija coca na que me saca con ara que suca acá cola caballo satawa cola caballo conta que suca cola caballo vale acá uca chine que acá riño na nakata que vale así ni cuando chico choclo ya no tiene que ni acá dalba uca ya choclo ni acá tampa acá cola caballo vaquita sai un tañas pa uca ya no como así ni acá hay que ya no tan hay que ya no tan ayunal cuando así ni cuando esto cuando así ni queda cuando y quien te salen un tacine que era cuando se quien pide un tacine a cuando quien sacó un tacine a mayor o no mayor quien sacó un tacine o itani o oga cos en chindan colian dan a isan cálculo o que reunión se ni una jalana que mande su got oga na apso oga cola caballo en chindan o pichuri pachay oga na capichu oga na con tacine a cuando naira como ni con la colir su tiren got oga na colta salir que un tacine hakana ge othirin ugat ugana khiyatin tumamang awalita na okey um chiya de ugat miya khas pa che ugana uman ugana kolanya na khiyat ugat wat cha aka punchin aka arikar pore sen aka sang mile ni cha trawa ugat ugana kan tena pasien de nega koltas um ta yas ugat ugana ga balis ta ge ugat ugan nisna nan fenga yerwa ta ge othe ugan dikipina koltas mamana kas kon ust anya ta ko walanda ko wast sinya de ge Ugana que depende un tacinha. Ah, ya. Uma ho kama hani pini tanto con la pastilla na kao sin echa tiempo na kao arroz tan. Hani ugana kuma tanto ukupta te. Hani pini ukupirit na maya manda sen aslo wakit ler nukwa kultura peto un manya ma tunga piskan pastil umatu got asta nya in nya atak chura yastu got apan bilir bai tok got cha gerwan digi bene un tasani bene un pastis kos un tasni ya ah ya bali ke kulya ka suma ke kuma ah ma sara ke ata kun aka pampana kana ka kolyana ka wal happen you utkas ke got ka kolyana ka kuna uka Constanza uka kam pastuna ka al kisa kuna kokana kas al ki uka kunas kolya kiski ustao nana ka hani uka na kiatip kite hma hilpachu kiat khatarak pachata uka na kusa kolya kiski usta niyama kas kampun banyak atula sas umanda uka ke uka dia bide tegi kosa si wale haru uka kuat mai umanda mai umanda uka na kau kau hakak hakat tegi dia bide kun dia bide tegi Wain anak karo, tawa kon anak karo, yaitu setap karaki kuliaka. Umaha anca halaya tapi ni tawa kam anak karya tis kawe. Mas kon asal iki pinjemer. Iki singkam kuliak. Singkam hilata. Muchísimas gracias, señora Aurelia. Así como escucharon ustedes, la señora Aurelia nos dio a conocer las propiedades de las plantas, pero en lengua aymara, ¿cierto? Entonces, ahora también vamos a escuchar la señora Aurelia lo que nos cuenta en español. Así que escuchemos lo que la señora Aurelia nos da a conocer de las hierbas naturales. Culiaca, muy buenos días. Usted es de la comuna de Putre, me dice. Sí, soy comuna de Putre y yo ocupo la ampalla para el dolor del hueso, para el frío. Ese lo ocupo para eso. Y también le ocupo el flor de yareta para el diabetes. A ver, acá tenemos, mira, este me dice que es lampaya. Tenemos lampaya, tenemos cola de caballo, tenemos misico, ya, que encontramos acá en su laboratorio de ella. Tenemos este, ¿cómo se llama, me dijiste? ¿Qué se llama este? Kimsakucho. Kimsakucho también se llama, ya, y ya. Y este es... Lampaya. Lampaya, ya. Esta es la flor de... Este es flor de rosa. Flor de rosa. Este es flor de yareta. Y este es flor de yareta. Flor de yareta, ¿eh? En este momento vamos a preguntarle, en una de las que ocupa ella. A ver, la flor de yareta, ¿para qué lo ocupa usted? ¿Cómo lo ocupa? Este lo ocupo para el diabetes. Le preparo un litro de agua hervida, una cucharada de flor de yareta y... Le hago remojar unos 5 minutos, después le cambio, le echo en un litro de agua y ese en la mañana, 3 veces en el día, después antes del desayuno, después del almuerzo, después de la cena. Entonces, la yareta me dice que es bueno para la diabetes. Sí, para la diabetes. Diabetes. Y ocupo la ampalla, le ocupo yo, igual también le tomo para el dolor de hueso. Y para el cansancio, es bueno, este lampaya es bueno para el próstata, es bueno. Para sí, y en el interior nosotros tostamos y le molemos igual que café, y con tostado, mitad crudo, así le tomamos, ese le suelta el pipí, es muy bueno el lampaya. Sí, es muy bueno. La lampaya. Sí. Bueno, para la próstata entonces me hice la lampaya. Sí, sí. Recomendable para que tome. Sí, y después... Tenemos como misico acá. El misico es bueno para las heridas. Cuando tiene la herida y ahí toma ese. También hay que hacer hervir en la agüita hervida. Hay que echarlo una cucharada de misico, remojarlo. Igual hay que tomarlo... 3 veces en el día, uno en la mañana, después de la comida, después de la cena. Algunos toman té nomás, pero ese se toma, igual se toma, ese es bueno. Y echarle un poquito de en la sangre grado, y es bueno cuando le operan, que entonces ese se toma, cicatriza. Como cicatrizante interno. Exacto. Qué bueno. Y acá nos muestra también que tiene cola de caballo. ¿Y para qué es bueno ese cola de caballo? Eso es bueno para el riñón. Para el riñón es bueno con cola de caballo, con un poquito de pelo de choclo. Y se toma ese con un pedacito de uña de gato. Los tres se toma ese para el riñón. Es bueno. Ya, qué bueno. Pero acá también nos muestra un producto que tiene ella, la señora Aurelia. Es una flor de... Flor de rosa. Flor de rosa. Ese es bueno para quebrar empacho, para la guagua. Y cuando la guagua está empachada, ese hay que hacerlo tomarlo. Ese le quiebra y le suelta la guatita. Ese es bueno para quebrar empacho. Y el que la guagua, algunos guaguas que no toman, la mamá toma y toma el pecho de la guagua y con ese se suelta la guatita. Este muy recomendable para los niños entonces. Ese es para los niños. Ah, ya, la flor de rosa. Flor de rosa. Ese es la paña. Este es quimsacucho, también es quimsacucho, bueno. Quimsacucho, me dice, quimsacucho. ¿Para qué es bueno ese quimsacucho? Es bueno para el diabetes, también se toma alguno con flor de yarete, con ese se toma, ese es bueno para el diabetes. Algunos son muy, mucho que para la sangre y para el colesterol. Bueno. Usted también me había comentado que usted también hace cremas. ¿De qué hierbas medicinales usted hace cremas? Yo, por ejemplo, hago una crema con el molle, con romero, y a veces le echo con coca, así los tres hago. Y todo esto hierbas le muelo y le hago la crema, y cuáles son para los fríos, cuáles son más que todo. Para el parto le ocupo esta crema de ruda. Ese lo ocupo y con coca, con ese le flote y con ese se calienta la guatita y se mejoran. Y a la vez hay que tomar ese remedio también, la ruda, orégano, y los dos le mezclo y le hago tomar al parto y ese toma, ese bueno. Ah, ya, para sí. Que la mamá no sufra mucho cuando exacto, tenga su parto. Sí. Eso lo hago tomar y con ese tomando y el mismo crema se flota. Flotando y con crema. De arriba y de adentro se calienta y se rite más rápido y ahí se mejora. Ah, eso ya. Lo hago. Ah, qué bueno. Sí. Señora Aurelia, ¿usted cuánto tiempo ha estado trabajando con estas hierbas medicinales? Ahora, establemente que estoy trabajando con lo de entrar a trabajar acá, estoy ya 7 años voy con ese. 7 años con sí. Su labor, conociendo más de todas las que se llama hierbas naturales. Sí, pero desde que mi nacimiento yo me mejoraba con todo, con esta hierba. Antiguamente no se conocía ninguna pastilla, ni dipirona, ni nada, y con ese, con pura hierba nomás se mantenía, se cría la guagua y todo eso, y por eso yo sé de eso. Mi abuelita, mi mamá sabían de la hierba, entonces ahí aprendiendo. Ah, usted todo. Me dice que entonces aprendió desde niña. Desde niña y desde niña. Desde niña y aprendió a manejar estas hierbas, por eso tiene mayor conocimiento de las plantas. Sí. Ya. ¿Y usted me puede indicar en su zona, en su pueblo, allá en...? Yo lo que vivo en mi pueblo se llama Guayatire. Ahí vivo yo y... ¿Qué plantas hay por allá, así hay, como medicinales? Hay yareta. Por ejemplo, hay areta, hay otra hierba, se llama ñacatula, eso son más, pero muchas hierbas hay más. Antes venían hacia la ciudad y venían, sabíamos recoger estas hierbas, sabíamos entonces, ahí elegíamos cuáles son cuáles, y por eso sí sabemos que son, por ejemplo, quinsacuyo se lleva de, por ejemplo, el sector de Belén, Chapiquiña, por eso lado hay ese. La flor de rosa, igual por ese lado también hay. Y por acá, acá en Yuda, y de eso llevábamos antes cuando veníamos caminando a pie. Ahí se nos llevaban, nos cargaba esas hierbitas y ahí sabíamos. Entonces, en el interior, flor de yareta. Y la yareta tiene. La flor de yareta es bueno para el diabetes. Yareta verde también es bueno tomar para la lastimadura. Y la raíz de la yareta también ese se toma. Y cuando está accidentado o quebrado el pie, todo eso con ese y con la lágrima de la yareta también se parche. Yareta tiene más. Tiene muchas propiedades la yareta. Muchas propiedades tiene. Ya. Sí. Listo, ha sido un gusto haber compartido con usted, pues, señora Aurelia. Muchísimas gracias. En otra oportunidad también estaremos en conversa. Ya, gracias a usted. Muchísimas gracias, señora Aurelia, por dar a conocer las propiedades de las plantas que tiene. Y también, de igual manera, conversamos con la señora Nora Flores, ya ella es yerbatera, ha trabajado 20 años con las hierbas. En realidad ella siempre ha ocupado las hierbas de las cordilleras y precordilleras de nuestra región de Arica. Entonces también tendremos la oportunidad de poder escuchar a la señora Nora Flores. Mi nombre es Nora Flores Gómez, soy de Yuyuma y ahora estoy en Arica y enseñando. ¿Qué importancia me dices tú de las hierbas? Las hierbas, como mis ancestros, como los ancestros de nosotros, del pueblo, de los pueblos originarios, tienen gran relevancia porque ellas son las que sanaban a nuestra gente. No había químicos, pero la gente andaba bien, tenía una vida sana y las hierbas eran su complemento diario. Usted también me comenta de que Dios nos había dado una farmacia, pero acá en la tierra. Y lo que pasa es que nosotros no sabemos las propiedades que tiene y no conocemos cómo poderlo utilizar las plantas. ¿Qué me diría respecto de eso? Mira, yo me inclino más por la Pachamama. La Pachamama te da a ti, es la madre naturaleza, ¿no? Te da a ti todo lo que tú necesitas, todo lo que tú, nosotros en un momento dado, para vivir bien, tenemos que estar en armonía con ella. Y al tener armonía, ella nos ofrece los frutos, nos ofrece las hierbas, las plantas, nos ofrece todo un mundo de cosas que están allí y no sabemos mirarla ni apreciarla. Claro. Ya, y aparte de eso, ¿qué hierbas, plantas medicinales usted ha ocupado como colliri? Por ejemplo, acá la gente está muy estresada, está con problemas de estomacales, del colon. Entonces, lo que más en la hierba, en nuestro interior, en nuestra cordillera, está el misico, está la ñacatola. Yo siempre utilizo el misico porque es desinflamante, ayuda a los colerines que decimos nosotros. Y en tiempo, por ejemplo, después de lluvia, y lo mejor para mí también es la ñacatola. Combinada con el misico es bien. Después hay muchas otras hierbas que se pueden utilizar pues, para distintas cosas. ¿Usted nos puede nombrar algunas hierbas que por lo menos que sirven? Mire, y están en el interior de nuestro altiplano, en la cordillera y precordillera también. Mira, una de las más, yo la utilizo harto y la recomiendo mucho porque ahora estamos muy enfermos de la diabetes, ¿no? Entonces allá tenemos la yareta. Se puede utilizar la flor de yareta, la misma mechita de la yareta, la lágrima de la yareta también sirve para cuando nos golpeamos, tenemos torcedura, eso sirve. Y la yareta, un pedacito para bajar cuando estamos muy fuertes de azúcar. Tanto también así es la flor, que es excelente para eso. Y además eso sirve también para, para los resfríos fuertes, las gripes. También lo tomaban los abuelos. Y dicen las abuelas también que servía hasta según la proporción y según la fecha, porque todo tenía su tiempo, también una prevención para no tener familia también se utilizaba la yareta. También es recomendable, pero hay que saberla utilizar. Tienes que decirte un cuyere cuánto es, tienes que observar en cuándo lo tienes que tomar. O sea que nosotros no podemos llegar a la yareta y tomarlo y empezar a tomar no. Eso es lo malo, es igual que lo que dice el de la farmacia, los medicamentos, es lo mismo. No es que tú llegues y dices, esto es bueno, lo voy a tomar, y una señora está enferma del hígado, ya le dan un medicamento. Y para la otra es distinto, por el peso, puede ser el hígado, pero puede ser graso, puede ser, inflamado, tantas cosas. Entonces no es la misma ni proporción ni el mismo remedio. Allá es lo mismo con la medicina, porque ponte tú una niña que esté embarazada, llegue por casualidad que está, se le ha subido el azúcar y tome la yareta, le puede complicar con contracciones. Todo eso hay que saber tomarlo, es mejor recomendado por una persona consulta que sepa. Porque por ejemplo igual muchos niños empiezan a consumir, ponte tú, cualquier remedio, a ver, podría ser hasta la misma manzanilla. Una niña que está puede adelantar su periodo y a la vez después con el tiempo se perjudica su útero porque lo pone desigual, no le llega a su periodo en su fecha, todas esas cosas. Entonces hay que hacerse aconsejar por mayores que sepan, que por experiencia, para comunicarle. No es llegar y consumir. No. Por ejemplo, hay hierbas que, por ejemplo, el boldo, tomarlo mucho, se te sube la presión y al subirte la presión es malo. Entonces, el boldo es recomendable tomar poco y hay que ver si le hace mal, si le baja la presión. Igual que tantas cosas, pues en este momento ya se me están olvidando, pero de decirlo, pero en momento dado se puede decir bien. Y hay hierbas, por ejemplo, el matico que está casi en todos lados, es recomendable tomar una semana nomás, después de la semana, porque es fuerte para la vista. Cuando se está tomando por ABC, se tiene que prolongar, ya hay que tomarse su juguito de zanahoria, lavarse los ojitos con rocío, hay varias. Por ejemplo, uno antiguamente las mamás calentaban las piedras en el fogón y arriba del palpo le ponían a las guaguas para o a los niños cuando estaban empañados, cuando estaban con ese, ¿cómo se dice?, orzuelo. Y a la vez también los médicos, claro, ocupan con otras cosas, pero al final era casi el mismo síntoma. Se podía solucionar con las medicinas naturales. Todo se podía solucionar, todo. No hay ninguna enfermedad que no sea imposible. Hasta el cáncer se cura con la ñaca, ¿cómo se llama esa fruto que sale en diciembre, en enero, después de la lluvia, debajo de la tierra? Ahí se me olvidó, pero ese era estupendo para la cólera. Sí. La fruta es alargada como piña. Se me olvidó. ¿Cómo? Ya. Pero esa ya se van a acordar. Y tú, una parte es bueno para el cólera, colerín le decimos nosotros. La otra parte es para el hígado. La otra parte es para alimento. Y una parte es para el cáncer. Buenísimo ese combinado con otras hierbas. Mejor todavía. Y usted, como collere, ¿cuánto tiempo ya ha trabajado con estas hierbas medicinas naturales? Estoy trabajando hace más de 20 años. 20 años. Entonces conoce perfectamente las propiedades que tiene la planta. Sí, la planta para que sirva. Y hay que respetar la planta. Hay que respetar la planta. Por ejemplo, ahora para toda la gente se recomienda, nosotros tenemos que hablar en recomendar, porque a veces tomamos mucho café, mucho té. Antiguamente los papás nos daban sus matecitos. Y eso nos ayuda a limpiar. Y los abuelos sabían limpiar nuestro organismo para no tener problemas que tenemos ahora. Ahora nos hemos olvidado de limpiar los intestinos, los colon, nada. Antiguamente no hacían. ¿Qué tan simple es hacer zumo de papa, gotitas de limón, un poquitito de aceite y plan? Te limpiabas bien y estabas el mes, como quien dice, nos dieron cuerda. Y eso evita el cáncer al intestino, el cáncer al hígado, todas las enfermedades que nos inflamamos todos. Tan solo es limpiar nuestro organismo por dentro. Listo. Claro. Muchísimas gracias, señora Nora Flores. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Espero que en otra oportunidad nos volvamos a encontrar. Muchísimas gracias. Ya, pues chilata. Agradecemos a la señora Nora Flores por su preocupación de entregar su conocimiento sobre hierbas andinas a nuestro pueblo andino. Les damos las gracias, Richard, y les invitamos a escuchar una cápsula sobre festividades andinas y un tema musical. Jiwasan Aruna Casa. Voces andinas. Carnavales. Kamisaraki, comadre. Le invito a la nata. La entrada es el domingo 10 de febrero, toda una semana. Tenemos que agradecer a la Pachamama, al Maiku Tatahachura, por las cosechas que han sido abundantes. Los músicos ya están listos: el acordeonero, el bombero, el quenero y el cantor. ¡Qué bien! Pero no se olvide de encargar los fundillos para ondear la torre de la iglesia y que le preparen los dos pillos con los frutos y flores. ¡Ah! Y el aguayo colorado con las ofrendas para la mesa. Gracias, comadre. Acuérdese que somos de la pandilla de los Araxaya, con la bandera roja. Traiga papelillo, serpentina, harina para chayar y la coca para chaltar. Comadre, me contaron que la otra pandilla, los macasayas de la bandera blanca, se están preparando muy bien para tener el mejor carnaval. Pero nosotros también. Ya, comadrita, hasta pronto. Recuerde los versos y afinar la voz para que cantemos. Estos carnavales, guachaya, ¿quién lo inventaría, chaya? Borracho sería, guachaya. Y tu mamá, Raquel, camisaraki, y tu mamá, jahuiltama, anata urunakataki, jaltiwa, tunka, huila, uru, anata, pajsina, pajalco, urunakawa, pachamamaru, luz, pajarpan, churaptangua. Ukamaraki malkunakaru tata hachura pokuya tanakasa walha wali waliwa kirkinya ta kirkinya naka bumbiru pusiri kirkinya nakampi ukamamhiwa ichu mama Sara waliki han armasimti mimrilunaka apanillapataki euhataru kiwenyataki ilicia turripataru Ukamaraki lurapjani, pa achupilunaka pankaranakampi. ¡Ah! Wila aguayusti misa lurañataki. Ichu mama Raquel, yus pajarpa, ichu mama, amtasinta, araxaya masina katangua, wila wipalampi, apanma, hiskalapi, sirpintina, haku, kukampi, pautañataki. Ichumama Sara, ichumama, sapitua, ka manjasaya, hankuipalani, masinaka, sumawali, wakichaphewa, sumawali, anata urunataki. Ichumama Raquel, kimsa na casa, ukamanakiwa, kimsa, kisa ichumama, hikisinkama, aptasinma, hawari. Arsutanaka suma malka aruna kampi arsuñataki. Ukamawa. Hiwasan aruna casa. Voces andinas. Área de pueblos originarios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, región de Arica y Parinacota. Paquiutatai Nayarwawa matunyasista Hangualita kinkipan Sumataki marirpusista Yuspagars mokoyanau queja Askija kertukayasista Haniwai armas kati kuntehumana yatalurta Haniwai armas kati kuntehumana yatalurta Nunca me olvidaré de todo lo que ha hecho Dios por nosotros creando este mundo, esta Pachamama creándonos a nosotros mismos Muchas gracias, en lengua aymara yuspagarpa, se dice. Ahora nos vamos a una tanda comercial, volvemos enseguida. Estamos en el programa Cantatina Aruna Casa, conversaremos acerca de las hierbas medicinales. Así, estando en este programa, también igual quiero dar a conocer para toda la comunidad andina y para todos los que saben y escuchan en lengua aymara, un poquito dar a conocer lo que es la lengua aymara, ¿no? De qué se trata el programa. Y un saludo también igual en aymara, para que por lo menos se distinga. Valiquí, Munat, Gilatanaka, Kuyakanaka, Azkiuruki, Panjumanakataki, marunta por te anipharaxma, taqueniza, taqueniro, humanacaja, guainanac, tabaconaca, patapampan, utcasirinaca, hilanac, cuyacanaca, hayayakipan, sasin, humanacata, manacaro por anipharaxma. Así llegamos a todos los rincones del pueblo y en esta tarde vamos a tener la oportunidad de poder conocer alguna receta que nos va a dar la culiaca Margarita Figueroa. Culiaca Margarita Figueroa, ¿cuál es su receta que nos puede dar el día de hoy? Bueno, el día de hoy quiero compartir una receta muy antigua del pueblo de Colpa, que yo la heredé de mi madre y a la vez ella la heredó de su abuelita Grimalda. Esta receta es muy, muy buena. Tiene propiedades desinflamantes, es muy buena para la próstata, así que los varones pueden usarla, es buenísima, así que úsenla con tranquilidad. En un litro de agua hirviendo usted puede colocar unos palitos de cola de caballo, pelo de choclo, apio, manzanilla, una hoja de coca y una rama de cilantro. El agua debe quedar clarita y dejarse enfriar y debe tomarla fría. Durante el día se toma ese litro de agua y lo hace durante 7 días. Después descansa 3 días y vuelve a tomarlo 7 días. Es muy buena y muy antigua. Y es una receta que ha llevado sanidad a un familiar mío que lo iban a operar de la próstata y obtuvo la sanidad completa. Hasta hoy, hace como 20 años, está sanito. Es muy buena, es muy antigua. Son las hierbas medicinales ancestrales. Muy bien, culiaca Margarita Figueroa, muchísimas gracias por su compartimiento de su conocimiento acerca de las hierbas medicinales. Vamos a un tema musical y volvemos con nuestro programa Cantatín Aruna Casa. Kundurwawa, kundurwawa, suma suma sahanyani. Kundurwawa, kundurwawa, suma suma sahanyani. Ukasana yaskaraxma, kaukiruki sahanyani. Ukasana yaskaraxma, kaukiruki sahanyani. Kundurwawa, kundurwawa, suma suma sahanyani. Kundurwawa, kundurwawa, suma suma sahanyani. Ukasana yaskaraxma, kaukiruki sahanyani. Ukasana yaskaraxma, kaukiruki sahanyani. Verde lorito, ¿por qué no me llevas al pueblo de los claveles? A los yunganos iremos. Regresamos al programa Cantatín Aruna Casa. En esta tarde tendremos unas culiacas presentes acá para poder conversar y dialogar acerca de las hierbas medicinales, de las hierbas que existen en las cordilleras precordilleras de nuestra región de Arica Parinacota. Así que tenemos invitada a la culiaca Sara Cáceres y también tenemos a la culiaca Carmen Flores. Sumajaipo culiaca Nacas. Sumajaipo Gilata Richard y culiaca Carmen. Sumajaipo culiacas. Muy bien, en esta tarde conversaremos acerca de las plantas medicinales que ustedes han ocupado o de las hierbas que tienen conocimiento, de las propiedades que tienen. ¿Qué nos podría explicar, culiaquita Sara? Bueno, Gilata Richard. Mira, yo tengo una experiencia con la hierba de chachacoma. Esta hierba se da en la cordillera, ¿ya? Yo soy de Chiapas, por lo tanto, cada vez que voy a mi pueblo tengo que subir a la cordillera y después bajar. Entonces me da la puna y al tomar esta hierba chachacoma se me pasa la puna. Entonces se me hace bien, entonces lo recomiendo para las personas turistas que vayan a los pueblos del interior y tomar la chachacoma, que te hace bien para las alturas. Para no apunarse. Exactamente, Gilata. Muy bien, sí. Qué bueno. Y la quita Carmen, ¿qué nos dice usted también? ¿Qué hierbas y qué hierba ha ocupado también usted? Buenas tardes. Mira, la experiencia que tengo yo es con el matico, que crece acá en el valle. El matico es una planta antiséptica, especial para curar las heridas. Yo vivo en el pueblo de Pica y se da mucho esta planta, como también acá en el Valle de Arica. Y mi mamá la usa en las heridas. Ellas la machacan, como la muelen con un mortero. Y eso, hace como un parche. Claro, eso que está machacado lo pone en la herida y eso sana, hace que cicatrice muy bien la herida. Entonces yo la recomiendo porque es lo que hemos utilizado en diferentes ocasiones, incluso para animalitos que han tenido heridas, que han sido una gatita de una amiga que tuvieron que operarla porque le picó una araña, le aplicamos este empaste en su cuello y se sanó muy rápido, cicatriza muy rápido, así que se las recomiendo. Es una planta que crece en todo el valle, o sea, es una planta que crece que es muy sabia. Qué bueno, qué bueno. Y aparte de esas plantas que ustedes conocen, que usted también cuyacazara, aparte de eso, ¿qué planta más conoce usted? Aparte de la chachacoma, ¿qué me dice? Mira, Gilata Richard, tú sabes que en los pueblos, la precordillera especialmente, tenemos muchas hierbas. Pero la hierba que me llama más la atención es el muñamuña. Muñamuña. Claro, exactamente. Este es un arbusto que crece, digamos, en la precordillera, especialmente para este sector de Parinacota, ¿ya? No solamente se da acá en Chile, sino que también se da en Argentina, Brasil, Bolivia, Perú. Es una hierba que se usa mucho para las comidas, para combatir la gastritis, para los gases, para desinflamar el estómago. Cuando uno come comidas muy pesadas, después te toma una infusión de esa hierba, queda excelente después. Pero también tiene contraindicaciones esta muñamuña. Por ejemplo, las personas que sufren del hígado no tienen que tomarlo. Y también las que están embarazadas deben evitarlo, y también los lactantes. Pero es excelente este muñamuña, claro. Qué bueno, me alegro por su conocimiento. La cuyaquita, ¿con qué planta más nos puede complementar? ¿Qué más sabe usted de las plantas? El paico, les puedo hablar un poco del paico, que es una planta que crece también mucho de acá en el valle, que es como maleza, le dicen, pero es muy beneficiosa para el dolor de estómago. Para sus raíces también curan los cólicos. Eso es lo que yo conozco del paico. Y yo les quiero preguntar en esta oportunidad, ¿ustedes siguen consumiendo ustedes hierbas medicinales o no consumen? ¿Tienen alguna fiebre? ¿Qué hacen ustedes con dónde van? ¿Van a una farmacia o van directamente? Y aparte de eso también necesitamos informar, porque nosotros estamos acá en la ciudad de Arica, y ¿dónde podemos conseguir esas plantas? Muchas veces, a veces nuestros auditores nos escuchan y dicen, bueno, ellos hablan de las plantas, pero ¿dónde lo podemos conseguir? Bueno, mira, Gilata Richard y Cuyaca Carmen, yo creo que la sanación con la hierba está volviendo ahora, se está haciendo muy masivo, porque tenemos que dejar a un lado los remedios químicos, farmacéuticos. Por lo tanto, yo soy muy... me gustan las hierbas. Me tomo mi tecito, mi mate, incluso le doy a la familia, se ocupa para los niños. Es realmente las hierbas naturales, porque vienen de la madre tierra, por lo tanto es sano. No tiene contraindicaciones como los productos químicos. Sí, ¿no es cierto? Sí, no, yo consumo hierbas, de verdad. Yo dejé un poco de lado el té, el café. Tomo menta, ¿no? Menta, cultivo desde el patio de mi casa, como le decía, el paico, que crece en todos lados. Lo podemos tener hasta en macetero. Se da los jardines. La salvia, que es bueno también para la menopausia. Y para no estar tomando, o sea, tanto medicamento, de verdad, que nuestro cuerpo con las hierbas se purifica. Y de verdad que ya la gente está como, bueno, al tener conocimiento de los beneficios de las hierbas, ahora está volviendo a consumirlas, porque así sanan su cuerpo, de verdad, están más sanas. Qué bueno. Culiaquita Margarita, a ver qué nos dice usted. Sí, pues las hierbas son muy buenas. El matico, como decía ella, es muy bueno incluso para las heridas ulcerosas. Cuando las personas que tienen úlcera sanan con el matico. Es un remedio muy eficaz. ¿Y dónde podemos conseguir esas plantas? A ver, ¿alguien me puede decir dónde lo podemos conseguir? Acá, yo en el terminal agropecuario. Ahí hay frescas y secas. Yo he encontrado incluso frescas y como digo, y también venden las plantitas ya uno no compra plantas de flores, sino compra estas plantitas ya en macetero, que uno las puede tener en su cocina. Claro. Y saca de ahí mismo para cocinar o para hacer sus infusiones. Uno lo puede mantener en macetero, como claro. Dice la cuyaca, no es necesario tener un jardín grande, ni mucho menos. Claro. Tú lo tienes un macetero y ahí puedes tener tu hierbita. Así como plantita podemos tener en la casa. Claro. Y así lo podemos encontrar en el agro, entonces. En el agro, sí. En el agro, especialmente. Y se encuentra toda variedad de hierba. Qué bueno, po. Qué bueno, Culiaca. Me alegro de haber que ustedes también han estado en este programa, nuestro programa Cantatina Aruna Casa. Les agradezco mucho. Gracias por practicar en este diálogo. Les invitamos a escuchar una cápsula sobre la festividad andina. Jiwasan Aruna Casa. Voces andinas. Carnavales. Kamisaraki, comadre. Le invito a la nata. La entrada es el domingo 10 de febrero, toda una semana. Tenemos que agradecer a la Pachamama, al Maiku Tatahachura, por las cosechas que han sido abundantes. Los músicos ya están listos, el acordeonero, el bombero, el quenero y el cantor. ¡Qué bien! Pero no se olvide de encargar los mundillos para ondear la torre de la iglesia y que le preparen los dos pillos con los frutos y flores. ¡Ah! Y el aguayo colorado con las ofrendas para la mesa. Gracias, comadre. Acuérdese que somos de la pandilla de los Araxaya, con la bandera roja. Traiga papelillo, serpentina, harina para chayar y la coca para chaltar. Comadre, me contaron que la otra pandilla, los Macasaya de la bandera blanca, se están preparando muy bien para tener el mejor carnaval. Pero nosotros también. Ya, comadrita, hasta pronto. Recuerde los versos y afinar la voz para que cantemos. Estos carnavales, guachaya, ¿quién lo inventaría, chaya? Borracho sería, guachaya. Ichumama Raquel, Kamisaraki, Ichumama, Jawiltama, Anata Urunakataki, Kaltiwa, Tunka, Huila, Uru, Anata Pajsina, Pakalko Urunakawa, Pachamamaru, Luz Pajarpan, Churaptanwa. Pukamaraki, Malkunakaru, Tata Hachura, Pukuya Tanakasa, Walha Waliwa, Kirkinyanaka, Bumbiru, Pusiri, Kirkinyanakampi, Ukamamhiwa. Ichumama Sara, Waliki, Han Armasimti, Mimriyunaka, Apanillapataki, Euhataru, Kiwenyataki, Ilicia Turripataru. Ukamaraki Lurapjani, Paachupilunaka Pankaranakampi. ¡Ah! Wila Aguayusti Misa Lurañataki. Ichumama Raquel, Yuspajarpa, Ichumama, Amtasinta, Araxaya Masinakatangua, Wila Wipalampi, Apanma, Hiskalapi, Sirpintina, Haku, Kukampi, Pautañataki. Ichumama Sara, Ichumama, Sapitua, Ka Manjasaya, Hankuipalani, Masinaka, Sumawali, Wakichapjewa, Sumawali, Anata Urunataki. Ichumama Raquel, Kimsa Nakasa, Ukamanakiwa, Kimsa, Kisa Ichumama, Hikisinkama, Aptasinma, Hawari, Arsutanaka suma malka aruna kampi arsuñataki. Ukamawa. Jiwasan Aruna Casa. Voces Andinas. Área de Pueblos Originarios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región de Arica y Parinacota. Regresamos al programa Cantatina era una casa. Acabamos de escuchar la cápsula que grabamos el año 2016. Y ahora también vamos a conversar cuáles son las hierbas andinas que más usamos y por qué usamos las hierbas. Para eso vamos a presentar a nuestras amigas Patricia Flores y Soledad Cañari. ¿Podrían hablarnos ustedes para qué usamos las hierbas medicinales? Sumajay Pucuyacnita. Sí, yo soy de la comuna General Lago, viví 2 años allá en la comuna hasta los 7 años. Pero yo crecí con mi abuelita y yo de esa fecha hasta los 12 años jamás fui a un doctor. Mi abuelita me ha criado con puras hierbas, o sea, con chachacoma, manzanilla, matecoca, ruda, montón de hierbas que uno ha usado. O sea, en toda esa edad de hasta los 12 años, yo, o sea, mi cuerpo fue sanado con esas hierbas. Y son súper buenas, efectivas, cada uno tiene sus propiedades, hay otras que tienen sus vitaminas. Por ejemplo, alfalfa, súper buena para la anemia. Hasta las personas se han sanado de las caídas de pelo. Y también el pelo queda súper bello con esa. O sea, tiene muchos beneficios. Claro, sería largo comentar sobre de cada. Claro, la alfalfa sí, pues, sí tiene propiedades muy buenas, incluso para los huesos. Sí. Es muy buena. Sí. ¿Qué otra cosa más puede hablarnos de las hierbas? De las hierbas, también de la chancapiedra, que es buena para la. ¿Cómo se llama? Para la vesícula. Personas que tienen piedrita por comer comida. Entonces eso te sana. Tomándola, echándola un poquito. A veces las hervir y uno se las toma. Es súper bueno para cada. Bueno, ahora pasamos a hacerle una pregunta a la señorita Soledad Cañari. Suma Haipu Cuyaca Carmen Gilata Rechar. Suma Haipu Cuyaquita. Bueno, yo como experiencia que tengo, bueno, mi nombre es Soledad Cañari, ya me presentó la Cuyaca Carmen. Bueno, yo más que nada, bueno, yo conozco casi la mayoría de las hierbas medicinales del altiplano, tanto de la cordillera. Pero actualmente que lo que yo uso más es la manzanilla y el eucalipto. Ya, por ejemplo, el eucalipto es para el resfrío. Por ejemplo, este también se puede usar como es un expectorante natural, se puede hacer jarabe. Ya algunas veces, tanto químico, nosotros también dañamos nuestro cuerpo, abusamos de las cosas químicas. Entonces, ¿por qué no valorar lo nuestro? ¿Por qué no valorar las medicinas ancestrales? Ya, entonces yo cuando, bueno, estoy resfriada o no sé, me hago un jarabe natural con el eucalipto, echo a hervir en agüita, en medio litro de agua, unas hojas de eucalipto y le echo un cuesco de palta, ¿ya? Y lo dejo enfriando y me lo tomo con miel. Eso me puede durar para la semana. Y también se puede usar como un tecito, como una infusión con agüita caliente, como un té o un mate, como quieran, con miel, siempre miel. Yo la complemento con miel, no con azúcar. Ya, eso es lo que más uso. Y también la manzanilla. Es antidesinflamatorio. Sí. Es muy bueno la manzanilla. También para hacerse baños de vapor, infusiones, para todo. Bueno, dentro de las otras hierbas que usamos para la altura, como ya lo mencionaron, la chachacoma, está la pupusa. Tenemos varias, y para los bebés, por ejemplo, el airampo. También el airampo, por ejemplo, es para bajar la fiebre, ya para el cólico, y se usa bastante. Entonces, ¿por qué no valorar lo nuestro? Así es que eso. Claro, debemos darle valor a nuestras hierbas. Mientras ustedes me conversaban de las hierbas, yo iba recordando los remedios que nos hacía mi madre cuando llegamos del pueblo del interior. Ella, ¿cómo se llama? Cuando nos daba, por ejemplo, esas tos, esos resfríos, tomaba estas hierbas y ella nos hacía con un azúcar morena, nos hacía y con una grasita del alpaco, del llamito, ella los hacía unos chupetes con el en el sartén. Y ese era nuestro remedio para las dos. Nosotros hacíamos cola porque éramos hartos. Antes éramos 9, 10 hijos. Y nunca fuimos al médico. Eso es lo que dice. Estábamos sanitos. Claro, eso es lo que dice la cuyaca Margarita, es cierto. Por ejemplo, a nosotros mi mamá también hacía, por ejemplo, el eucalipto con el azúcar quemado. Por ejemplo, a los niños nos llama mucho la atención lo que es la pastilla, los dulces. Entonces, cuando uno está resfriado, mi mamá nos hacía dulces, pero que llevaran un poco de eucalipto. ¿Ya? También eso. Bueno, quiero aprovecharme esta ocasión. Quiero mandar saludos a todos los colliri que se encuentran en las comunas, en la comuna de General Lago, en la comuna de Putre, comuna Camarones, que ellos también van trabajando día a día por rescatar las medicinas ancestrales. Así que un saludo especial para ellos. Muchas gracias. Ellos manejan bastante de la medicina natural y eso es bastante rescatable y valorable en estos tiempos. Bueno, agradecemos todo lo que nos han informado y les damos las gracias por participar en este diálogo. Y regresamos al programa Cantatina Aruna Casa, igual dando las gracias a todas las cuyacas que han podido participar en nuestro programa Cantatina Aruna Casa. Valorando lo que se llama la medicina natural, y yo creo que todas las cuyacas han practicado, han consumido las hierbas naturales. Entonces damos gracias a las cuyacas, y igual también nosotros estamos trabajando ya con este 2 años ya en nuestro programa de salir al aire del programa Cantatina Aruna Casa. El año pasado teníamos otro programa. Estamos encaminando para poder llegar a cada rincón de la región y a las comunas en general, a las comunas que están, Comuna General Lago, Comuna de Camarones, a todos esos sectores que nos escuchen y que nosotros también podemos compartir las ideas de ellos, lo que ellos necesitan. Y de igual manera también nosotros sentimos que algunos collires y usuyires y atires también, cuando nosotros tenemos la oportunidad de poder ir a conversar con ellos, también ellos nos pudieran recibirnos y poder dar a conocer su sabiduría y su conocimiento, y así nosotros de esa forma poder compartir también, ¿no? Entonces yo daría muchísimas gracias a todos ellos, cuyaquita Margarita. Bueno, también agradecer los programas de radio, al taller, a la profesora, al Consejo de la Cultura que nos ha dado la oportunidad para presentar este programa que se llama Cantatín Aruna Casa, Voces del Amanecer, conociendo nuestra diversidad de nuestros pueblos orígenes ancestrales. Muy agradecido, y este programa fue realizado por Radio Indígena Arica. Acabamos de escuchar Cantatín Aruna Casa, Voces del Amanecer, conociendo nuestra diversidad desde nuestros orígenes ancestrales. Programa realizado por el Taller de Radio Indígena de Arica.